Miles y miles de muertos en Haití por el terremoto. Una catástrofe inimaginable, tan grave que hay quien piensa que sería mejor reconstruir la capital Puerto Príncipe en otro lugar. Son las 8, las 7 en Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Carlos Navarro y Ana Sterling. Buenas tardes. Es la primera gran tragedia de este 2010 en uno de los países más pobres del mundo, Haití, donde el 60% de la población tiene que sobrevivir con apenas un euro al día. Hace año y medio los huracanes devastaron el país y ahora el seísmo. Nadie lo esperaba porque el último fue hace 250 años. La ruina sobre la ruina. Los afectados por el temblor en Haití, en el área de Puerto Príncipe, la capital, pueden ser 3 millones. Es una ciudad fantasma con miles de personas deambulando sin rumbo, sin sitio a donde ir, acampados a la espera de rescate y ayudando como pueden a los heridos. Hay miles y miles de cadáveres. Lo decía en la CNN el primer ministro Jean-Max Bellerif. Creo que podemos estar por encima de los 100.000. He escuchado bien, más de 100.000. Espero que eso no sea verdad porque espero que la gente haya tenido tiempo de salir. Y todavía puede haber sido mayor el número de muertos porque muchos de los edificios oficiales que se han venido abajo estaban vacíos a la hora en que se produjo el temblor. Pero en Haití, en la capital, se han caído hasta las construcciones más sólidas, incluyendo el hotel donde se suelen alojar los occidentales, y se ha venido abajo también el edificio de Naciones Unidas. Hay 200 desaparecidos. No hay noticias de víctimas españolas. La colonia allí en Haití es de unas 100 personas. Hay guardias civiles y policías nacionales que trabajan en la misión internacional y cooperan sobre todo. De momento sabemos que están bien, por lo que se ha podido saber, pero no se puede descartar nada. Sigue la preocupación, como decía Radio Nacional, la secretaria de Estado de Cooperación, Soraya Rodríguez. Hemos contactado con un número muy importante, por lo tanto sabemos que están bien, sabemos que están a salvo, pero todavía no hemos contactado con todos. La embajada española ha quedado seriamente afectada. El mayor temor es por una ciudadana que trabajaba para la Unión Europea, Pilar Juárez, 52 años y natural de Segovia. No se tienen noticias de ella. Y a la catástrofe por lo ocurrido, un grave problema añadido, las dificultades para que llegue la ayuda son enormes. Las comunicaciones están interrumpidas, prácticamente imposible hablar por teléfono, también muy difícil por internet. Son muy pocas las fotografías o las imágenes de televisión que han podido llegar. Ha sido de nuevo las redes sociales tipo Facebook o Twitter las que han permitido la comunicación. Las autoridades haitianas redoblan sus peticiones casi desesperadas de ayuda. Lo hacía así el embajador de Haití en Estados Unidos. She said, please, ask the world, ask the United States. La primera dama nos ha dicho, por favor, pedid al mundo, pedid a los Estados Unidos un buque hospital. Es algo necesario para nosotros ahora. También nos ha pedido equipos de rescate, personas que puedan ir con perros para buscar supervivientes y también víctimas. La situación es tan grave que Estados Unidos no descarta mandar soldados para ayudar a la población y garantizar la seguridad. Se está discutiendo ahora con la ONU. La oleada de solidaridad ya ha empezado desde todas partes del mundo, incluyendo España. Varias ONGs han abierto cuentas para que se pueda enviar dinero y además están empezando a organizarse los primeros convoyes. Su labor será fundamental porque todavía se está a tiempo de salvar a muchas personas que siguen atrapadas en los escombros. Haití es la principal y triste noticia de este día y muchas más titulares que nos deja el miércoles. Los vamos a repasar con Verónica Chumilla, señor Alfonso. La economía se sumerge. La crisis ha hecho que mucha gente trabaje en negro. La economía sumergida genera una quinta parte de la riqueza de España. El ministerio luchará contra el fraude. Exigiremos las responsabilidades en cada caso que se deriven en función de esa irregularidad. Se sienten desprestigiados. Los controladores responden a la intención de Fomento de prescindir de ellos en algunos aeropuertos. Dicen que temen por su integridad y que quieren alcanzar un acuerdo con AENA en la negociación colectiva. Causa archivada. El Supremo estima que hablar con Batasuna no es delito y sobresee la causa contra Pachi López e Ibarreche. PSE y PNV satisfechos. Confirma y acredita la actitud mantenida ante este proceso por el Partido Socialista de Euskadi. Se ha cerrado así un proceso que desde su origen podemos calificar como un despropósito. Aplazan la decisión a febrero. El Ayuntamiento de Vic aplaza la decisión de no empadronar a los sin papeles. Para el Gobierno esa decisión no sería legal. Es ilegal y por tanto lo que yo espero de cualquier ayuntamiento y por tanto también del Ayuntamiento de Vic es que cumpla la legalidad. un millón puede. Reunión europea en la granja. En la agenda la propuesta de que un millón de europeos puedan hacer propuestas a la Comisión. También se ha hablado de economía. Felipe González dice que la crisis está por delante. La recesión mundial, y no es poco, ha logrado evitarse. Pero una cosa es evitar la recesión y otra es decir que hemos superado o estamos superando la crisis. La crisis está por delante. Los vecinos se reúnen. Asamblea de la plataforma Salvem el Cabañal. El Ayuntamiento de Valencia dice que las obras seguirán. Los vecinos deciden posibles movilizaciones si se quiere derribar el barrio. Es un miércoles lluvioso en toda España y parece que así va a seguir, Verónica. Sí, sobre todo en Cáceres, Castilla-La Mancha y Andalucía, donde las precipitaciones pueden ser localmente fuertes, aunque también puede llover débilmente en el resto de la península y en Baleares. También es día de vientos, esperan intervalos fuertes en el litoral gallego y el área mediterránea y puede haber rachas muy fuertes en el litoral y las zonas de montaña de Andalucía. No va a mejorar el tiempo, mañana se esperan lluvias en todo el país, sobre todo en Baleares, y el viento volverá a ser protagonista en el oeste y en las islas. Y antes del avance de deportes, quizás se acuerden de ese incidente que sufrió el Papa estas Navidades. Fue antes de que empezara la Misa del Gallo. Una mujer se la abalanzó y le tiró al suelo. Pues bien, hoy Benedicto XVI ha podido hablar con ella en primera persona y le ha dado su perdón, corresponsal Iñaki Díez. Sí, y es que el final de la audiencia del Papa ha tenido sorpresa. El pontífice ha recibido a la joven italo-suiza que saltó a la valla de seguridad al inicio de la pasada Misa de Gallo y que provocó un incidente que dio con Benedicto XVI en el suelo y con el cardenal francés Roger Echegaray en el hospital. Esta mañana la joven ha expresado su pesadumbre al Papa, y eso que el pasado año también intentó una muestra de efusividad parecida en la Basílica de San Pedro, pero su tentativa entonces fue abortada por la seguridad. Esta mujer, con las facultades mentales alteradas, ha sido dada de alta hace unos días del centro donde quedó ingresada tras la Nochebuena. En este encuentro privado, el Papa le ha expresado su perdón. Pese a ello, el procedimiento judicial abierto por la Magistratura de Estado Vaticano seguirá adelante hasta su resolución. Y en los deportes, hoy la Copa del Rey, fútbol, el grueso de los partidos de vuelta de octavos de final y un tablero especial, Pedro Luis Melero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, 5 partidos de vuelta de los octavos de la Copa del Rey acaban de comenzar a las 8, Deportivo Valencia, Osasuna Hércules y Racing Alcorcón, a las 10, Getafe Málaga y el Super Sevilla Barcelona en el Pizjuán, el Barça, que tiene que remontar el 1-2 de la ida. De caer sería la primera competición oficial en la que pierde Guardiola desde que es entrenador del Barcelona. Y además, Carlos, hoy hemos conocido que Barcelona recupera el sueño olímpico porque la capital catalana quiere organizar los Juegos Olímpicos de Invierno 2022 y pugnará con la candidatura aragonesa Zaragoza-Pirineos. Precisamente por los partidos que están jugando en la Copa del Rey tenemos un horario bastante distinto de este 24 horas, pero a partir de las 12 de la noche vamos a volver con el tiempo de análisis, Íñigo. Sí, hoy con nosotros los partidos, el secretario para los movimientos sociales del PSOE, Pedro Cerolo, el portavoz del PP, Carlos Floriano, el diputado de Esquerra Republicana, Joan Tardà, y la portavoz de Coalición Canaria en el Congreso, Ana Oramas. Tertulia a eso de medianoche. 8:08, 7:08 en Canarias. Radio Nacional de España, 24 horas, con Carlos Navarro y Ana Sterling. El terremoto de Haití, el mundo está sobrecogido por esta catástrofe natural en un país que parece que ha sufrido una maldición, porque hace solo año y medio, en septiembre de 2008, ya quedó asolado por los huracanes. Ahora llega el seísmo. Que ha dejado una cifra de muertos todavía no calculada, pero que será enorme y ha destruido una gran parte de la capital de Puerto Príncipe. Algunos de los edificios principales ahora son solo ruinas. El Palacio de Gobierno, ministerios, el edificio de la ONU, hoteles. Florian Westphal, portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja, hacía esta descripción de lo que es ahora mismo Puerto Príncipe. We have to assume that this is very bad. Tenemos que asumir que esto es muy malo. Es un área posiblemente con unos 3 millones de afectados. Lo que escuchamos de nuestros compañeros en el terreno son descripciones de una masiva destrucción, de edificios derrumbados, de carreteras bloqueadas, de personas heridas que buscan ayuda, gente que ha pasado la noche en la calle. Y todo esto en el país más pobre de Occidente. Debemos asumir que es muy malo. Y Fran Sevilla es el enviado especial de Radio Nacional de España a la zona de la catástrofe y que nos va a informar de todo este horror que se está viviendo en Haití. Fran, un saludo. Hola, buenas tardes. ¿Qué es lo que puedes informarnos ahora mismo de la situación y sobre todo de la gran duda que es el número de víctimas? Bueno, la información sobre la situación en Haití sigue saliendo con cuentagotas, aunque todos los datos van confirmando el escenario de una catástrofe de enormes proporciones. Las comunicaciones con el país son muy complicadas. Apenas se puede contactar telefónicamente con la capital, Puerto Príncipe, en la zona más afectada. Los últimos datos hablan de que podría haber miles de muertos. Incluso el embajador haitiano ante la OEA ha barajado la cifra de 100.000 muertos. si bien es pronto para conocer una cifra aproximada. Parece evidente que se tardará varios días antes de que se logre confirmar el número de víctimas. La desolación es total. Decenas, centenares de edificios de la capital se han venido abajo, atrapando entre los escombros a miles de personas. La población continúa presa del pánico por las réplicas que se han venido sucediendo. Las pérdidas materiales son astronómicas para un país como Haití, el más pobre de América y uno de los más pobres del mundo. Un país sin recursos, un estado sin capacidad de gestionar una catástrofe como la que se está viviendo. Se habla de que el terremoto ha podido afectar de una u otra manera a más de 3 millones de haitianos, una tercera parte de la población. Como dice en su portada, en su titular a toda plana, el periódico vespertino dominicano El Nacional, Haití se hunde más. Hay enormes dificultades para el acceso hasta Haití, Fran. Tú estás intentando llegar por carreteras de la República Dominicana. Es ahora mismo toda una aventura conseguirlo y esa es principalmente una de las grandes dificultades, ¿no? Las comunicaciones. Sin ninguna duda, la situación de las comunicaciones es verdaderamente muy, muy complicada. Como os decía antes, la mayoría de las líneas telefónicas, tanto fijas como móviles, están cortadas. El aeropuerto de Puerto Príncipe permanece cerrado, por lo que de momento resulta muy difícil poder hacer llegar ayuda humanitaria. La única vía de comunicación de salida y de entrada a Haití hacia el exterior es en estos momentos la República Dominicana, con la que comparte la isla de la Española. Nosotros nos dirigimos ahora hacia la frontera, hacia la localidad de Maní, a 300 kilómetros de Santo Domingo. Algunos heridos están siendo trasladados desde Puerto Príncipe a ese paso fronterizo para ser evacuados, ya que los hospitales haitianos o se han derrumbado o están saturados y con una absoluta escasez de recursos. Las dificultades de comunicación con el exterior convierten en aún más terrible la pesadilla que está viviendo Haití. Fran, contando con esas dificultades, ¿cuándo crees que podrías estar ya en Haití? Es difícil saberlo, porque calculo estar en la frontera en un par de horas y el problema es que se encuentra uno al otro de la frontera. Entre otras cosas, si anochece, pues hay problemas también, riesgos de seguridad, porque se pueden producir asaltos, es una zona muy complicada. Haití es un país muy complicada, es un país con mucha violencia, entonces es difícil saberlo. Una vez que estemos allí, veremos qué es lo que nos encontramos. Pues esperamos contar con tus crónicas ya desde dentro de Haití, en Puerto Príncipe. Gracias, Fran. Un saludo, cuídate. Un saludo. En Haití viven un centenar de españoles, son sobre todo cooperantes. Hay también agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que participan en la misión de la ONU. Se ha podido contactar con ellos y están bien. Pero la mayor preocupación en estos momentos es por una trabajadora del Servicio Diplomático Europeo en Puerto Príncipe. No se tienen noticias de ella desde que la tierra tembló en la capital haitiana, Luis Miguel Pascual. Temblor que cogía a Pilar Juárez Wall, segoviana de 53 años, en una reunión con gente de Naciones Unidas en un edificio de la devastada capital. Lleva una década destinada en el país como funcionaria de la Unión Europea. Allí reside con su marido y con su hijo, con los que se ha podido contactar y que se encuentran bien. De momento no ha habido comunicación con ella, aunque se mantiene la esperanza, una esperanza a la que ponía voz José Luis Vázquez, el alcalde de La Granja en Segovia, de donde Pilar es natural. Muy esperanzados y además por el propio carácter de Pilar, a buen seguro estará intentando tanto contactar como ayudar a todos los que le rodeen, porque ese es su espíritu y esa será seguramente su principal tarea. Y es que no resulta fácil contactar con los españoles, las 109 personas que están en Haití, en su mayoría cooperantes o miembros de las fuerzas de seguridad. De estos últimos, de los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, sí tenemos confirmación de que se encuentran bien. Soraya Rodríguez, secretaria de Estado de Cooperación. Hemos contactado con un número muy importante, por lo tanto sabemos que están bien, sabemos que están a salvo, pero todavía no hemos contactado con todos. Por lo tanto, estamos trabajando intensamente para poder contactar con todos y cada uno de ellos ante las dificultades también que hay de comunicación con las líneas telefónicas. Dificultades a las que se añade otra, el corte de fluido eléctrico en amplias zonas de Puerto Príncipe, lo que hace imposible recargar las baterías de los teléfonos móviles o vía satélite con los que cuentan, por ejemplo, los efectivos de Naciones Unidas. Y como siempre que ocurre una tragedia de estas dimensiones, hay una movilización internacional casi generalizada. Desde Naciones Unidas, desde América, desde Europa, ayuda básica como equipos médicos, expertos en rescate y alimentos para los que se prepara ya transporte militar. Íñigo Picabea. En Estados Unidos, el Pentágono ha pedido a sus buques situados en la zona que estén disponibles para navegar hacia Haití y colaborar en el transporte de la ayuda. Washington enviará entre hoy y mañana sus equipos de rescate. No hay tiempo que perder, dice Barack Obama. En desastres como este, las primeras horas y días son críticos para salvar vidas y evitar una mayor tragedia. He pedido a mis equipos que sean lo más rápidos posible en llevar ayuda a la zona y en coordinarse con nuestros aliados. Coordinación internacional para socorrer a Haití, de eso se va a ocupar la ONU, que ya ha liberado 10 millones de dólares de su fondo de emergencias. El secretario general Ban Ki-moon espera generosidad. El responsable para asuntos humanitarios en la ONU, John Holmes, fija prioridades. Se necesita desesperadamente ayuda médica, personal y material, señala Holmes, que también reclama equipos de búsqueda y alimentación. Peticiones que atenderá en las próximas horas la vecina República Dominicana. En la Unión Europea, la Comisión ha aprobado fondos urgentes por valor de 3 millones de euros. Se sumarán a las aportaciones de los 27 que coordinará la presidencia española. El gobierno ha fletado 3 aviones. 2 salen desde la base logística de España en Panamá. Soraya Rodríguez, secretaria de Estado de Cooperación en Radio Nacional de España. Sabemos por todos los datos que la situación es terrible y que desde luego estos dos elementos, equipos de rescate, equipos sanitarios, son necesarios. Esta mañana ha salido un grupo de bomberos Unidos sin Fronteras con perros expertos en localización, una tarea en la que ya colaboran los cascos azules adscritos a la misión de la ONU en Haití. Y lo venimos diciendo, las comunicaciones con Haití son prácticamente imposibles. El terremoto se ha llevado por delante las redes de telefonía fija y móvil, así que las redes sociales de Internet han sido desde el primer momento claves para conocer la magnitud de esta tragedia. Desde allí se ha mostrado al mundo la devastación y el drama mediante imágenes, fotos y testimonios que se han colgado, por ejemplo, en Facebook o en Twitter. Las redes también se han movilizado para pedir ayuda urgente y para canalizar la solidaridad que ahora es más necesaria que nunca. Haití va a necesitar ahora más que nunca que toda la comunidad internacional arrime el hombro para empezar casi de cero. En el país viven unos 9 millones de personas y 8 de cada 10 con poco más de un euro al día. El hambre obliga a que muchos se alimenten de galletas hechas con barro y por eso la desnutrición alcanza a la mitad de la población. La mayoría viven chabolas de cartón y hojalata, 2 de cada 3 solo tienen trabajo de forma esporádica, no hay saneamiento y el agua corriente es un privilegio. Con este las enfermedades son el pan de cada día. A esto además hay que añadir el castigo constante de la naturaleza que no da tregua y la inestabilidad política. Haití es un país que nunca ha levantado cabeza. Lo decía aquí en Radio Nacional Miguel Ángel Herrero, director regional de Intermón Oxfam en la zona. Nunca ha llegado a ser independiente. Haití es el país más pobre de América. Haití es un país que depende casi exclusivamente, por decirlo de una forma, de la ayuda internacional para su funcionamiento normal, en condiciones normales. Sí. Hablábamos de la ayuda que es más necesaria que nunca para Haití y la solidaridad. España ya prepara un avión con ayuda para los haitianos. Enrique Muñoz, buenas tardes. Pues sí, buenas tardes. A eso de las 10 de la noche tiene previsto salir de la base de Torrejón el primer avión enviado por el gobierno de España. En él va a viajar también el secretario de Estado para Iberoamérica, Juan Pablo de la Iglesia, para ayudar en las tareas de reconstrucción. En este vuelo, junto a de la Iglesia, va personal de emergencia, consular, especializados en catástrofes, hasta un total de unas 40 personas. Viajan también 19 perros adiestrados en búsquedas de personas ocultas y heridas tras los terremotos y personal de la Unidad Militar de Emergencias en una de sus primeras misiones en el exterior de España. Gracias, Enrique. Y a esta hora, a las 8 y 18 minutos, las 7 y 18 minutos, tenemos comunicación con Aloís Lluch, que es portavoz de Médicos Sin Fronteras. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué es lo que saben ustedes en estos momentos de cuál es la situación ahora mismo en Haití y en Puerto Príncipe? Bueno, nosotros teníamos en Médicos Sin Fronteras ya equipos desplegados en la capital antes de la catástrofe, ¿no?, trabajando en 3 hospitales de la capital. De estos 3 hospitales, 2 han sido muy afectados por la catástrofe, entonces hemos tenido que reorganizarnos y empezar a instalar tiendas para tener lugares donde atender a los heridos, ¿no?, unos puestos temporales. Ya en las poquitas horas que han pasado desde la catástrofe hemos recibido a más de un millar de heridos. Gente con heridas traumáticas, fracturas, quemaduras por explosiones de gas. Y bueno, estamos intentando reforzar nuestra capacidad para poder responder a la llegada masiva de heridos, ¿no? Esto para la capacidad que ya teníamos desplegada en el terreno, ¿no?, con casi cerca de 800 personas. Pero por otra parte, estamos mandando equipos de refuerzo desde América y desde Europa. Unas 70 personas que están saliendo en estas horas y, bueno, equipos médicos, especialistas en logística, en agua y saneamiento. ¿Qué es lo más urgente ahora mismo? Bueno, ahora mismo, por supuesto, atender a los heridos, ¿no?, en los hospitales y tener la capacidad para hacerlo. ¿Y los hospitales están con la infraestructura suficiente allí para poder atenderles? No, justamente, ¿no? Lo podemos ver a través de nuestros hospitales, pero también de la evaluación que hemos podido llevar a cabo en la capital, vemos que la mayor parte de las estructuras de salud están afectadas, ¿no? En nuestro caso, justamente, como vemos que no podemos hacer frente a la llegada de heridos con lo que tenemos en el sitio, estamos, por ejemplo, mandando un hospital de campaña para capacidad para unas 100 personas, con dos quirófanos que nos permitirá ofrecer estos servicios de cirugía que son de lo más urgente en las primeras horas después de la catástrofe. Sí, porque todavía hay gente que puede ser salvada. Eso es lo que tiene que quedar muy claro. Todavía a estas horas hay gente que puede ser salvada que esté ahora mismo en los escombros. Sí, claramente, ¿no? Hay mucha gente que seguramente se ha quedado atrapada en los escombros y, por ejemplo, para atender a estas personas, aparte de los servicios de cirugía y de traumatología, estamos mandando a especialistas en nefrología que permiten pues tratar a gente que cuando se queda atrapada bajo los escombros muchas uh-huh. horas suele tener los riñones afectados, lo que a corto plazo puede causar la muerte, ¿no? Estamos mandando equipos especializados con el material también específico para ese tipo de atención médica. A Luis Lluch, portavoz de Médicos Sin Fronteras, gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Radio Nacional de España. 24 horas, con Ana Sterling y Carlos Navarro. Vamos a hablar de otro asunto del día, de la economía. Se intuía, y las cifras lo han confirmado, la crisis está disparando la economía sumergida en nuestro país. Cuando los despidos están a la orden del día, cuando los empresarios no quieren arriesgarse o simplemente no pueden contratar a nadie, entonces a muchos ciudadanos no les queda otra que aceptar trabajos en negro. Puestos que dan un colchón a sus cuentas corrientes, pero que no figuran en la seguridad social. De hecho, se contabilizan como parados. Ahora mismo todo ese empleo sumergido genera hasta 200.000 millones de euros, una quinta parte de la riqueza de España, que ya es decir. Son cifras del Ministerio de Trabajo que, conociendo esta realidad, se ha propuesto luchar contra ella. Por eso en 2009 se incrementaron las inspecciones laborales hasta un 30%, Esperanza Martín. Más de 200.000 actuaciones que se concretan en multas próximas a los 1.000 millones, casi 50.000 personas ya legalmente de alta en Seguridad Social y más de 52.000 contratos temporales en fraude de ley que han pasado a fijos. El 40% de los procesos de inspección se han dirigido hacia la economía sumergida, un fenómeno al que la crisis da alas, según admite el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho. Es obvio, porque se dan unas condiciones muchas veces que hace pues que el trabajador o la trabajadora, ante la necesidad de tener un trabajo, probablemente le importa más eso que las condiciones a veces en las que se ofrece. Inspección constata más denuncias en torno a regulaciones de empleo y menos en cuanto a permisos de trabajo a extranjeros. Rumanos y búlgaros son ya europeos de pleno derecho. En cualquier caso, el gobierno recuerda que no se trata de perseguir al inmigrante ilegal, sino a quien le explota. Es el azote de la crisis que también hoy, lo hemos podido comprobar, se está dejando sentir en el sector turístico. España ha sufrido en 2009 la mayor caída de visitantes de los últimos años. Llegaron en concreto 5 millones menos de extranjeros que el año anterior. La buena noticia es que se esperaba, Blanca Pascual, un recorte todavía más drástico. Lejos quedan los 59 millones de turistas del 2007, un año récord. Dos después, esa cifra se ha quedado reducida a 52 millones. El año pasado es el segundo consecutivo de recorte la llegada de visitantes y el que arroja la mayor caída conocida, 5 millones, pero se esperaba mayor. La crisis no da tregua y británicos y alemanes, nuestros principales clientes, han dejado las maletas en casa, aunque el secretario de Estado de Turismo, Joan Mesquida, contempla 2010 con moderado optimismo. Es verdad que la caída en el número de turistas ha sido inferior a la inicialmente prevista y esta ralentización en la caída que se ha producido durante el año y las expectativas de mejora de las economías de los países emisores de turismo hacia España nos permiten, como digo, albergar un moderado optimismo de cara al 2010. Con todo, 2009 se queda como el quinto mejor año en llegadas y el tercero en gasto, aunque el total ha disminuido casi un 7% por turista, ha aumentado hasta los 920 euros. Lo que ha funcionado viento en popa ha sido el turismo nacional. Bate récord con 174 millones de viajes, el 93% por el interior del país. Y los controladores contraatacan en la guerra declarada por Fomento después de las palabras del ministro José Blanco, después de hablar de sus sueldos millonarios y de anunciar que va a prescindir de ellos en varios aeropuertos. Hoy este colectivo ofrece su primera respuesta oficial. Daniel Hernández. En un comunicado, la USCA lamenta la campaña de desprestigio que sufren y que apuntan pone en peligro su integridad física. Según el texto, las tareas de control aéreo exigen un elevado nivel de concentración y la presión a la que se ven sometidos no les ayuda. El sindicato destaca su voluntad de alcanzar con AENA un acuerdo en la negociación del convenio colectivo. Al estar inmersos en esa tarea, lamentan, dicen, no poder dar más respuestas a las continuas demandas de los medios de comunicación. Tormenta en las negociaciones entre los controladores y Fomento. Truenos y rayos caen también en la cúpula de Repsol. La compañía ha convocado un consejo extraordinario este viernes para ratificar a Antoni Brufau como presidente o al menos para someterlo a examen. Veremos qué pasa porque es público y notorio que hay bastantes discrepancias entre los accionistas mayoritarios. Ana de la Torre. Harto de rumores, Brufau ha conseguido adelantar a este mismo viernes el consejo ordinario de enero previsto para el día 27. Quiere que se aclare públicamente su futuro al frente de Repsol, que el máximo órgano de gestión de la petrolera se pronuncie sobre un posible relevo. En el orden del día, la ratificación de la gestión del presidente ejecutivo y la ratificación de la gestión de la compañía a través del grado de cumplimiento de su plan estratégico. Ahí está la clave. El principal accionista de Repsol, Sacyr, exige que dicho plan se revise para no deteriorar la rentabilidad del grupo. No le gustó nada a su presidente Luis del Rivero que Brufau recortase el dividendo de la compañía. Tampoco que no se haya deshecho de su participación en su filial argentina YPF a pesar de haber recibido ofertas por ella. Son los principales escollos en la confrontación que mantienen ambos desde hace meses y que ahora podría tener un desenlace favorable a Brufau, que según ha podido saber Radio Nacional, tendría todo bien atado. Mientras la Caixa, el segundo accionista, se mantiene de momento al margen. Su presidente Isidre Fainé quiere que La Paz vuelva a una empresa estratégica para España. Y ahora vamos a conocer varias noticias de los tribunales. Empezamos en el Supremo, que ha establecido que no hubo delito en las reuniones del Lendakari Patxi López y su antecesor Juan José Ibarretxe con Batasuna en 2006 durante el alto el fuego de ETA. El Supremo archiva, por tanto, el caso, igual que hizo el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, una decisión que recurrieron el Foro de Ermua y Dignidad y Justicia, Teresa Coto. No hubo delito de desobediencia cuando el actual Lendakari Patxi López, el anterior Juan José Ibarretxe y el ahora consejero de Interior Rodolfo Ares se reunieron en 2006 con cinco responsables de la ilegalizada Batasuna, entre ellos Arnaldo Otegi. Por eso los cinco magistrados que debían resolverlo han archivado el recurso contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. El Supremo, sin embargo, considera que los recurrentes, las asociaciones Dignidad y Justicia y el Foro de Ermua, y están legitimadas como acusación popular, a pesar de que no hubiera acusación fiscal ni particular. Es decir, el Tribunal Supremo es favorable a aplicar en este caso la llamada doctrina Atutxa y no la doctrina Botín, por la que el TSJ del País Vasco archivó hace un año el asunto al no haber una parte directamente perjudicada. En los próximos días conoceremos en la sentencia los argumentos de esta decisión. En un comunicado, el Partido Socialista se ha mostrado satisfecho porque la decisión haya sido unánime. Satisfacción de los socialistas y para el presidente del PNV, Íñigo Urkullu, termina así un despropósito y se pregunta cómo restituirá la justicia el honor de los acusados. Se ha cerrado así, en pocas horas, un proceso que desde su origen podemos calificar como un despropósito del sistema judicial y más singularmente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. La pregunta que nos debemos hacer es ¿qué va a hacer la justicia para restituir el honor de las personas que fueron juzgadas y acusadas sin base jurídica alguna? Dos apuntes judiciales más. Nueva querella contra Baltasar Garzón. Ahora es Falange Española quien acusa al juez de la Audiencia Nacional por la investigación de las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo. Marta Bazarratos. Con esta ya son tres las querellas por presunta prevaricación admitidas por el Supremo. Garzón tiene pendientes además la resolución de otras dos denuncias, una por los ingresos de un curso impartido en Nueva York y la otra por haber ordenado la grabación de las conversaciones entre los detenidos por el caso Gürtel y sus abogados en la cárcel. Condenas de entre 5 y 9 años de prisión para los islamistas que reclutaban mujahidines en Barcelona y Madrid. La célula fue desarticulada en Vilanova y la Geltrú. Según la sentencia, uno de los cinco condenados tuvo como empleado a un joven argelino que más tarde cometió un atentado suicida contra un cuartel de los carabineros italianos. Además, se ha demostrado que la célula ayudó a huir a uno de los autores materiales de los atentados del 11M en Madrid. La intención del Ayuntamiento de Vic de no empadronar a los inmigrantes en situación irregular, un trámite necesario, por ejemplo, para poder ir al médico, va a seguir provocando polémica y preocupación porque el Pleno no retira la medida, solo ha rechazado tratarla hoy con carácter de urgencia. El equipo de gobierno, formado por CiU, PSC y Esquerra, mantiene una decisión que, según diversas entidades y el Ejecutivo Central, está fuera de la ley. Nos vamos hasta Barcelona, Soraya Rodríguez. El Pleno del Ayuntamiento de Vic no tratará la propuesta del equipo municipal de no empadronar a inmigrantes en situación irregular hasta cuando estaba previsto el 3 de febrero. Dos de los partidos de la oposición querían que hoy se debatiera una moción de urgencia, pero el tripartito de gobierno, Convergència y Unió, PSC y Esquerra Republicana, la ha tumbado. El alcalde de Vic, Josep Maria Vila d'Abadal, defiende que la medida es legal, aunque está dispuesto a pedir nuevos informes jurídicos. El portavoz municipal de Iniciativa, Xavier Tornafort, lo duda. Todos tenemos la obligación de estar legalmente y esta norma busca esto y esta norma es legal, lo dice el secretario del Ayuntamiento y lo dicen los servicios jurídicos municipales y yo les tengo confianza. Y si se aplican estos criterios, nosotros emprenderemos acciones legales, porque es ilegal tal y como ha sido expresado. El empadronamiento es fundamental para que cualquier persona pueda acceder a servicios básicos como sanidad y educación. Decíamos que el gobierno asegura que la medida tal y como se ha planteado es ilegal y que si se lleva a cabo habrá consecuencias. Por eso ha pedido reflexión y responsabilidad a los responsables políticos de Vic. De ello han hablado tanto la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, como el ministro Celestino Corbacho. Lo anunciado es ilegal y, por tanto, lo que yo espero es que cumpla la legalidad. Si hay ilegalidad en el acto, pues estoy convencido que las acciones de denuncia contra el acto ilegal, pues no solamente van a venir de las instituciones, vendrán de las propias asociaciones. En Radio Nacional, el coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha sido contundente. Ha dicho que la propuesta es xenófoba y atenta contra los derechos humanos. Con los derechos humanos no se puede jugar, porque si se juega con los derechos humanos nos podemos encontrar con situaciones que recordamos de 1941 con la Alemania nazi. Y precisamente habíamos conocido un informe que prevé que cuando acabe este año 2010, 1 millón de inmigrantes de los cerca de 5 millones que hay en España estarán en paro. Pero a pesar de ese negro presagio, lo peor ya ha pasado y para el mercado laboral español su aportación va a seguir siendo imprescindible, Carolina Jaque. Los tres primeros meses de 2009 fueron los más duros para los inmigrantes. Perdieron 250.000 empleos, pero esta no es la principal causa de su alta tasa de paro del 28%. El mayor problema es la incapacidad del mercado de asumir nueva mano de obra. En 2008 los flujos migratorios continuaron, pero no había trabajo para los que llegaban. Sin embargo, la situación está cambiando, según Josep Oliver, uno de los autores del estudio. El ajuste del mercado de trabajo de la inmigración se puede dar por concluido, aunque todavía vamos a estar algunos trimestres, digamos, con alguna pérdida ocupacional. En los próximos años, una vez empecemos a reabsorber lo peor de la crisis, la inmigración volverá a ser necesaria. Los autores de este anuario de la inmigración en España 2009 aseguran que habrá que fomentar la formación ocupacional para reabsorber el paro generado por la crisis. Y vamos a volver por un momento a los tribunales para hablarles de una novedosa interpretación de la Audiencia de Alicante en un caso de violencia machista. El juzgado ha sentenciado que no es atenuante, no rebaja la pena, el hecho de que el agresor pagara una indemnización a su víctima, a la que además de golpear amenazó de muerte. El tribunal argumenta que en las víctimas de violencia machista concurren especiales circunstancias que producen una clara secuela que no desaparece por el mero pago de una suma económica. En su fallo, la audiencia explica que con esta decisión lo que pretende hacer es incidir en que la atención a las víctimas debe ser lo primero en la respuesta penal. Por eso pide a los juzgados de violencia que valoren si el dinero repara totalmente el daño. La ayuda para Haití por ese terremoto ha centrado la atención de los ministros y altos cargos europeos en la primera reunión durante la presidencia española de la Unión en la localidad segoviana de La Granja de San Ildefonso. Se lo contábamos antes, pero en la agenda estaba también concretar algo que nos atañe directamente a los ciudadanos, que 1 millón de europeos puedan organizarse para hacer propuestas a la Comisión. Gemma Alfaro. Un programa ambicioso pero ilusionante. Así, según el secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido, han calificado los ministros y secretarios de Estado europeos nuestro proyecto para la presidencia de la Unión. Proyecto con el que todos se han comprometido. Entre los temas de esta primera jornada se ha hablado de la puesta en marcha de la Oficina de Servicio Exterior o de la adhesión al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Pero sobre todo, encima de la mesa ha estado la iniciativa legislativa europea por la que 1 millón de firmas de un tercio de estados puede empezar a tramitar una ley. López Garrido ha explicado que el debate ha estado centrado en cuándo se produce la admisibilidad de la iniciativa. Se produce antes de que se empiecen a recoger firmas para una determinada iniciativa? ¿La admisibilidad se produce después de que se han recogido esas firmas? ¿Tiene que haber una admisibilidad previa legal? Es decir, a alguien que presenta una iniciativa que puede ser manifiestamente ilegal, porque no está dentro de las competencias de la Comisión. También se ha hablado del concepto de ciudadanía europea y en este sentido todos se han mostrado de acuerdo en que hay que dar a Europa una sola voz, una voz propia que se oiga en todo el mundo. Radio Nacional de España, 24 horas, con Carlos Navarro y Ana Sterling. Y un apunte de esta casa antes de abrir nuestra página cultural. RTVE.es en Internet ha cerrado 2009 como la mayor web de televisión o radio de España, la que mayores visitas acumula y la que más ha crecido. Solo en diciembre la página de Radio Nacional registró casi 2 millones de usuarios. Esto supone un crecimiento de un 200% en tan solo un año. En Valencia, el conflicto abierto entre los vecinos y la administración a cuenta del barrio del Cabañal continúa dando que hablar. La intención del Ayuntamiento y la Generalitat Valenciana de comenzar los derribos en la zona han puesto en pie de guerra a los que exigen que no se haga. Entre ellos la plataforma Salven el Cabañal, que esta misma tarde se ha reunido, han convocado una asamblea general para explicar a los vecinos la situación jurídica del conflicto y las movilizaciones que se van a llevar a cabo. En el lugar de esa reunión está nuestro compañero José Marco. José, ¿qué ha salido de ella? Pues la plataforma cívica continúa hasta ahora celebrando su asamblea, una asamblea de la que debe salir una respuesta a la intención de la Generalitat Valenciana y del Ayuntamiento de seguir adelante con los derribos en este barrio marítimo de Valencia. 500 personas abarrotan el Ateneo Mercantil, se han escuchado gritos de Salvem el Cabañal y Rita Dimisión. La portavoz de la plataforma, Maribel Domènech, ha recordado los 11 años de lucha para salvar este barrio, un barrio por cuyas calles ha recordado que un día pasearon Blasco Ibáñez, Sorolla, Max Aub o Hemingway. Salvem el Cabañal no está solo, hasta aquí han acudido decenas de asociaciones, representantes políticos del PSOE, Esquerra Unida y la coalición de izquierdas Compromís han venido a apoyar un proyecto para este barrio que, como se señala el manifiesto que se ha leído, persigue la rehabilitación sin destrucción. Recordemos que los vecinos recibían una bomba de oxígeno tras la primera sentencia del Tribunal Supremo que combinaba al Ministerio de Cultura a pronunciarse sobre un posible expolio patrimonial. La orden ministerial obligaba a paralizar este proyecto, pero la Generalitat reaccionó promulgando un decreto ley que anulaba la protección de esta zona que considerada bien de interés cultural. Y con este decreto, la indignación de una parte de los vecinos, que por si tenían alguna duda, han tenido que escuchar hoy mismo a la alcaldesa Rita Barberá decir que las obras en el Cabañal continúan. Y ahora la pintura, y hablamos de una escuela que de la que todavía se sigue hablando, del impresionismo, una escuela sobre todo de finales del 19 y principios del 20. A esta escuela está dedicada la última exposición de la Fundación MAFRE, que hoy se ha inaugurado en su sede en Madrid. 90 obras prestadas por el Museo Parisino d'Orsay, que engloban las mejores pinceladas de la historia del impresionismo y de la trayectoria de uno de sus autores más destacados, Manet. Nos lo va a contar Modesta Cruz. La exposición de la Fundación MAFRE permite recorrer la historia del impresionismo a través de 90 obras procedentes del templo artístico de este movimiento, el Museo Parisino d'Orsay, sometido estos días a obras de modernización. Tomando a Manet como eje del recorrido, que se inicia con uno de sus cuadros capitales, El Pífano, y se cierra con los retratos que dedicó a Clemenceau y Mallarmé, vemos obras como la Estación de Saint-Lazare o la Urraca de Monet, el Columpio de Renoir, la Clase de Danza de Degas. La mayoría de estos cuadros nunca se habían visto en España, pero la gran novedad que nos cuenta el comisario Pablo Jiménez Burillo es que junto a los impresionistas podrá verse la obra de artistas más academicistas que pintaron y expusieron a la vez que los anteriores. A mí me lo decía ayer el presidente del Museo Orsay. Dice, mire, para mí es una alegría venir a ver esta exposición, porque nosotros en el museo no podemos ver esto. Y esto es una exposición que nos va a enseñar mucho a todos, porque plantea un punto de vista inédito. Y eso es lo que realmente es importante. Los más famosos cuadros impresionistas conviven estos días en las salas de la Fundación MAFRE con joyas del arte más clásico que triunfaba entonces en el Salón de París, como La Madre de James Whistler o La Primavera de Millet. Una exposición, como dicen sus organizadores, para hacer descubrimientos. La poesía de Miguel Hernández surcará pronto el espacio y lo hará hasta llegar a la luna. Sí, sí, a la luna. La fundación que lleva su nombre va a cumplir uno de los deseos del autor para conmemorar el centenario de su nacimiento que se celebra a lo largo de este 2010. Para ello han contratado un vuelo espacial que llevará hasta la superficie lunar dentro de una cápsula los versos de Perito en Lunas, una de las obras más destacadas del autor de Orihuela. Este será uno de los actos de homenaje a la figura de Hernández, pero no el único. La programación completa se ha presentado hoy en el Instituto Cervantes. Si quieren conocerla, pueden consultarla a través de una página de internet. Tomen nota: www.pasionporelpoeta.es. Se lo repito: www.pasionporelpoeta.es. Nómadas con Álvaro Soto. País centroafricano, muy pequeño, antigua colonia española. Lo tiene todo: playas, islas, selvas. Si tenemos suerte, a partir de aquí podemos ver monos. Y un antídoto contra nuestros fríos invernales. Aquí siempre verano, 26, 30 grados. Nómadas, los sábados a las 7 de la mañana en Radio Nacional. Las 8 y 40 minutos, las 7 y 40 en Canarias, en 24 horas el péndulo, el momento del debate, de conocer otros puntos de vista de alguna de las noticias destacadas del día. Lo hacen cada tarde Ernesto Kaiser y Germán Yanke, el péndulo. En 24 horas, el péndulo. Germán Ernesto, Ernesto Germán, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, bueno, buenas tardes. Con unas noticias tremendas, ¿no? Sí. Procedentes de América. Uh-huh. Bueno, vamos a hablar nosotros de otro asunto. Reunirse con Batasuna no es delito, el Supremo lo ha dejado claro. El actual Endacari Patxi López, su antecesor Juan José Ibarretxe y el consejero vasco de Interior Rodolfo Ares no van a ser juzgados. Mantuvieron reuniones con Otegi y otros líderes de la organización ilegalizada durante el alto el fuego de 2006, pero repetimos, ahora el Supremo dice que no es delito. Ernesto Germán. Bueno, a mí me parece bien que no sea delito. No sabía muy bien qué artículo de la ley se incumplía. Ahora, lo que me pareció entonces y me sigue pareciendo hoy es un error político de bastante consideración. Me imagino que pensará lo mismo el señor López, don Patxi, ahora. El error político, haberse reunido. Haberse reunido para a continuación decir que está muy bien metido en la cárcel este señor porque pertenece a la estructura de ETA. Vamos a ver, yo creo que conocemos el fallo, no conocemos la sentencia, pero fijaos lo que ha pasado, que no lo he visto reflejado para nada en la prensa y creo que uno de los principales atributos de este programa tiene que ser el valor añadido, ¿no? Decir aquellas cosas que no, si se puede, cuando se pueda. Fijaos cuál es la situación que se ha planteado. Conocemos solo el fallo, digo, porque la sentencia será elaborada y será redactada en las próximas semanas. Pero lo que ha dicho el Tribunal Supremo, la sala que ha entendido de este caso, es que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco era equivocada. ¿Era equivocada por qué? Porque el País Vasco liquidó, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco liquidó esta historia diciendo que la acusación no era legítima. La acusación era el Foro de Ermua y la Asociación Dignidad y Justicia. Entonces, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco no entró en el fondo de la cuestión, sino por un tema de carácter procesal liquidó la historia. Entonces, ahora bien, el Supremo dice, no, era legítimo. Tanto Foro de Ermua como Dignidad y Justicia tuvieron la legitimidad, era correcto que pusieran esa querella y fueran parte en el procedimiento. ¿Con esto qué quiero deciros? Que simplemente el Tribunal Supremo, como en muchísimas otras ocasiones, se podía haber limitado a decir que la sentencia estaba mal hecha, que era incorrecta, la podía haber devuelto al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y podía haberles dicho lo siguiente: resolved otra vez o celebrad otra vez el juicio y repetid el juicio. Esto que estoy diciendo yo no es un juicio, no es una narración para entendidos de derecho. Esta es la realidad de cómo opera la justicia normalmente. Los juicios se repiten si están mal hechos o se hace una sentencia. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha decidido entrar al fondo de la historia. A pesar de decir que está mal hecha la sentencia del País Vasco, del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, dice, entremos al fondo. Y dice, y no es delito. Está bien. Estaban legitimados para presentar la querella, pero no es delito. Ahora, Carlos, tú dijiste, ahora viene el Tribunal Supremo y dice que no es delito. Y esa es la narración de los hechos. Pero es que ya en relación a Batasuna, el Tribunal Supremo, en el año 2006, rechazó una querella de un sindicato, Manos Limpias, contra el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y varios dirigentes del Partido Socialista de Euskadi, por la reunión que mantuvieron con Otegi. Es decir, en realidad el Supremo lo que hace... El presidente del gobierno no se había reunido con Otegi. No, y varios, sí, pero el presidente del gobierno por, digamos, por la cabeza del proceso de paz, en la medida que él mismo había en varias ocasiones públicas, digamos, alimentado ese proceso de paz y había dado sus explicaciones. Es que ¿sabes lo que ocurre, Ernesto? Bueno, lo que ocurre, lo que a mí me parece, que la denuncia presentada por Manos Limpias no se sostenía de ninguna de las maneras. No, pero yo lo que digo no, lo que digo es que el Supremo no varía nada. Lo que dice es, no es delito. No era delito cuando fallaron en el 2006 y vuelve a decir ahora, no es delito. Lo que a mí me parece importante es que el Tribunal Supremo no se ha lavado las manos y no ha mandado la... Y claro, y aquí, ¿por qué no lo ha hecho? Creo que lo ha hecho... Termino, Germán. Sí, no te preocupes. No se ha lavado las manos. No lo ha hecho por una sencilla razón. Porque si ellos, en el fondo de la historia, lo que creen es que no es delito, el señor Pachi López es el Lendakari hoy, ¿no es cierto? Sí. Y por lo tanto, pues volver a hacer, repetir un juicio, llevar al Lendakari otra vez al banquillo, pues es una birria, vamos. No, a mí me ha parecido interesante lo que tú señalas, porque la discusión previa y algunas noticias de prensa decían que había una cierta división en el Tribunal Supremo entre quienes decían que se tenía que aplicar lo que algunos llaman... La doctrina Botín. La doctrina Botín. Que es lo que aplicó el Tribunal Superior de Justicia del País. O la doctrina Atucha. Sí. En el sentido de si la acusación privada sin el respaldo de la Fiscalía es suficiente o no. Y a mí me parecía que para un tribunal como el Tribunal Supremo, ya me lo pareció en el caso del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, hombre, haga usted el favor de entrar en el asunto, aclare a la ciudadanía y a las personas querellantes y querelladas si lo que han hecho, independientemente de la valoración política que cada uno pueda hacer de ello, es un delito o no es un delito. Y entonces me ha agradado, sin conocer el detalle de la resolución, que en vez de fijarse única y exclusivamente en la legitimidad para llevar adelante un procedimiento solo con la acusación privada o no, entren en la cuestión y señalen, pues mire, reunirse con este señor, no encontramos una ley que lo prohíba, por lo tanto, que sea un delito, independientemente que a la gente le parezca bien o mal que lo hicieran, ¿no? Claro, pero como muchas veces existe esto de que el Tribunal Supremo no se quiere mojar, el propio Felipe González ha hecho unas declaraciones en Televisión Española hoy diciendo, hombre, no metamos a la justicia en lío, demasiado le damos a la justicia para que se ocupe de los temas de los políticos. A veces parece que el Tribunal Supremo no quiere entrar, y en este caso han dicho, mire usted, vamos a entrar en el fondo porque... conviene que entremos en el fondo, aparte de considerar. Pero digo que el matiz que yo señalo, me parece, por eso lo recalco, es que, claro, si ellos hubieran actuado probablemente conforme a derecho procesal, más correcto, ultra correcto, oye, se sientan, se reúnen y dicen, mira, no, esto estaba legitimado, nosotros al juzgar el caso Atucha ya hemos creado doctrina jurisprudencial, que vuelva este tema y que los señores del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se pongan al día, entiendan cuál es la doctrina del Supremo, hagan una nueva sentencia o repitan el juicio. Pero claro, digo yo, ellos se deben haber preguntado también, y si vamos a llevar al señor Pachi López, que ahora es Lendakari, presidente de... hombre, no, vamos a resolver, decidimos cerrar el asunto... Y a mí me parece estupendo, porque entre otras cosas yo también pienso que no hay delito. Claro, es mejor esto, pero hay que tener en cuenta que al anterior Lendakari sí se le llevó a los tribunales, ¿no? Y bueno, desde el punto de vista del funcionamiento institucional tampoco pasa nada si la gente está legitimada para llevar a los tribunales. Yo a Felipe González, que es un tema del debate de la judicialización de la política, yo entiendo que asuntos básicos de la organización del país que debían ser pactados entre los grandes partidos es mucho mejor un ambiente de entendimiento y de pacto democrático que ya el recurso desde el principio, decir, bueno, pues yo iré a los tribunales. Pero en otro tipo de cuestiones me parece En los Estados Unidos casi toda la política está judicializada al final, ¿no? Acaban, ¿eh? Sí, pero no, pero ya en el año 2000, cuando se pronunció sobre los contactos en el 2006 y la querella que se presentó contra Zapatero y los dirigentes del Partido Socialista de Euskadi, el Tribunal Supremo dijo que vendría a ser un fraude constitucional que alguien pretenda corregir la dirección de la política interior o exterior que la Constitución encomienda al gobierno, y que sería impropio pensar que los tribunales controlan la acción del Ejecutivo y de otros órganos del Estado. Y yo pienso que el Supremo sigue adelante en esa línea, ¿no? Hasta aquí el péndulo por esta noche. Ernesto Germán, muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta mañana. Radio Nacional de España, 24 horas, con Carlos Navarro y Ana Sterling. Cuando quedan 10 minutos para las 9, es el tiempo para mirar más allá de nuestras fronteras. La información internacional de 24 horas esta noche dedicada a una de las grandes potencias de la Unión Europea, Alemania. Aurora Mínguez es nuestra corresponsal en Berlín. Aurora, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy hemos sabido que la economía del país se redujo un 5% el año pasado, es la peor depresión de su historia desde la Segunda Guerra Mundial. Este mal dato está, Aurora, incluso por encima de lo que los expertos pronosticaban. ¿Cómo lo han recibido allí los alemanes? Bueno, en principio como lo que es simplemente los datos fríos que ha proporcionado la Oficina Federal de Estadística relativos a este año que acaba de concluir. A lo largo de los últimos meses, sobre todo, se habían ido acumulando todas estas imágenes, digamos, malas, negativas, de empresas que estaban pasando situaciones difíciles, de bancos, que sobre todo bancos estatales, que necesitaban inyecciones urgentes de dinero, con lo cual, bueno, pues al final simplemente la estadística lo que hace es hacer un resumen de lo que ha sido un año bastante complicado y en el que quizá la única satisfacción que han tenido los alemanes es que entre las varias ayudas que se han proporcionado, una era una subvención muy fuerte a la industria automovilística, que es clave en este país, da trabajo finalmente a uno de cada siete alemanes, y gracias a estas ayudas, a esta operación Renove, pues muchos ciudadanos, a pesar de la crisis, han podido cambiar de coche y sobre todo las ayudas las recibían si compraban coches especialmente ecológicos, respetuosos del medio ambiente. Y tú que has vivido en Alemania en varias etapas, ¿cómo crees que se está notando? ¿Dónde se está notando más esta crisis de ahora, Aurora? Yo creo que donde más se nota es en que los ciudadanos tienen cada vez más miedo al paro. Hay una conciencia nacional de que las cifras que se están dando, las cifras oficiales, ese dato de aproximadamente un 7% de población sin empleo, no son cifras reales, que hay mucho paro que está siendo camuflado detrás de medidas subvencionadas también por el gobierno, por ejemplo, empresas que aplican trabajos de jornadas reducidas, personas que están buscando, por ejemplo, un nuevo empleo y que mientras tanto están formándose para ejercer otra profesión y que oficialmente tampoco están paradas. Todas esas personas están a punto de, digamos, terminar este periodo de gracia y van a pasar muy pronto a convertirse en parados, porque además justamente las empresas que han introducido estos esquemas de jornadas reducidas, lo que se ha conocido en España como el modelo alemán, pues ya se les está terminando el dinero y no van a poder seguir aplicando este sistema, con lo cual se sabe y todo el mundo cuenta con que el paro en las próximas semanas va a subir espectacularmente. Está por ver si el motor de la economía alemana, las exportaciones, se recuperan, como parece que podría producirse si efectivamente la economía mundial sale ya definitivamente de este periodo recesivo. Y luego, bueno, pues importa mucho a los alemanes también ver por dónde va a recortar el gobierno el capítulo de las subvenciones. La Unión de Contribuyentes daba, por ejemplo, ya una lista de dónde podría ahorrar el gobierno. Y os voy a leer algunos de las sugerencias que hace. Por ejemplo, se podrían ahorrar 2.500 millones de euros si se redujeran las subvenciones para el carbón, el monopolio que hay para bebidas alcohólicas de alta graduación, el apoyo al cine, la agricultura ecológica. Se podrían, por ejemplo, también ahorrar 2.000 millones de euros eliminando puestos de trabajo que están subvencionados por el Estado. Y Aurora, ¿cuál es el ambiente en general? Es decir, ¿hay pesimismo o no? Porque ¿cuáles son las perspectivas de Alemania para este año? Bueno, repito, la inseguridad del empleo es algo que marca muchísimo. La reducción, por ejemplo, también en estas subvenciones públicas, también los alemanes lo van a notar este año. Pongo un caso, por ejemplo, muy concreto, pero muy llamativo. En las piscinas públicas, por ejemplo, el agua va a estar 2 grados más fría que hace 2 años. Se está viendo, por ejemplo, ahora con esta amenaza que tenemos de un invierno terrible, pues, por ejemplo, los trenes, como se han hecho también recortes en el personal de mantenimiento y tal, por los trenes no circulan con tanta frecuencia como sería habitual en el mes de enero, donde, en fin, la vida aquí sigue funcionando porque los eneros habitualmente son fríos. Lo que quieren los alemanes ver, naturalmente, es que no solamente se recorten las subvenciones, sino que también haya una bajada de impuestos. Y aquí es donde está la cosa un poco complicada, porque el ministro de Hacienda acaba de decir justamente hoy en Consejo de Ministros que prepara el paquete de ahorro más grande que ha habido en la historia, pero en paralelo a canciller Merkel siempre está dejando la puerta abierta hacia una posible subida de impuestos, que de todas formas ha dicho también hoy y aparece mañana en el diario Handelsblatt, que solamente a partir de mayo se podrá ver exactamente en qué medida, qué magnitud tendrá este descenso impositivo. Las dificultades económicas para los alemanes, que tampoco se libran. Aurora Mínguez. Por supuesto que no. Berlín, gracias. Gracias a vosotros, buenas noches. Los últimos minutos de nuestro informativo, los que nos faltan para llegar a las 9 de la noche, están reservados, ya lo saben, para la música. Ayer escuchábamos la propuesta de Tulsa, a petición de Ana, un nombre del momento del movimiento indie en España, y nos vamos atrás de la mano del recuerdo. Julio Ruiz, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues sí, aunque parezca mentira, el territorio independiente de nuestro país ya le ha dado tiempo a acumular historia y recuerdos. Allá por los principios de la década pasada, sonaban en Radio 3 las maquetas de unos amigos que habían formado un grupo y que crecieron al abrigo de una tienda de discos de Zaragoza que con el tiempo se transformó en sello discográfico. El Niño Gusano llamó inmediatamente la atención por sus letras, personales e intransferibles, debido al talento de Sergio Algora, que lamentablemente, debido a su salud quebradiza por sus problemas de corazón, nos dejó hace año y medio. En esta pieza bromeaba y hablaba de que tenía listo un traje nuevo para su órgano vital. Esta canción, Pon tu mente al sol, en una versión hasta ahora no conocida, fue uno de los temas bandera del efecto Lupa, que fue su segundo álbum y que se editó en 1996. Ahora su sello Grabaciones en el Mar, dentro de los fastos de celebración de sus 15 años de vida, lo reedita en formato de doble CD con todo un disco de fetiches. Sale el álbum original tal cual y las mismas canciones en el mismo orden, de la primera a la decimocuarta, pero en versión maqueta. Creo que te voy a dejar, bueno, no sé, también tenía este otro perfil al principio. Sergio Algora cantando y al xilófono, Sergio Binadé con las guitarras y teclados, Mario en el bajo y Andrés en la batería. La formación del Niño Gusano en el momento de grabar este disco y estas maquetas, que incluso tienen su anécdota incorporada, fue una bodega de más de 300 años de vida, el estudio improvisado para registrar este preciado objeto de coleccionismo. Piel de triste tigre, triste. Otra joya de este álbum, La chica que salió de la tarta, y una muestra más de que en los 90 se facturaron grandes discos. Antes decía yo la década pasada, ¿no? Hace dos décadas ya, estamos en 2010. Nunca será tarde para colocar en su sitio a El niño gusano, que con el paso del tiempo se extendieron y dieron lugar a otras aventuras como La Costa Brava o Tachenko. Vamos a acabar este recorrido por un tema que, al menos por el título, te va a llamar la atención, Carlos. Vicente del Bosque. Los pies de la hierba, con las uñas pintadas. Mira, hoy que es día, noche de fútbol de copa, fútbol copero, Vicente del Bosque. Pero es mismo, otro, ¿no? Porque claro, una pintada, Vicente claro, del Bosque. El mismo nombre que nuestro seleccionador nacional de fútbol. Un título buscado adrede por ese genio que era Sergio Algora, muy aficionado a sí mismo en su Real Zaragoza. En su bar allí veían los partidos del equipo blanquillo. Claro que este tema habla de un Vicente, parece que leñador, que habitaba en el bosque. O sea, Vicente del Bosque. Hasta mañana, Julio, que habrá fútbol también y que juega tu Atleti. Sí, mañana día de remontada. Adiós, hasta suerte, luego. Hasta luego.